Que te casas, mi vida, me dicen que otros brazos te están esperando, aunque vayas al altar con otro, como quiera yo te sigo amando. Vivo yo con ella y ahora sufro esta cruel agonía. Soy el culpable de todo, te cambié cuando más.